Skid Row es una banda de heavy metal y sludge rock estadounidense que se formó en 1986 por el bajista Rachel Bolan y el guitarrista Dave "The Snake" Szabo en Toms River, New Jersey. Mi nombre es Israel Bagundo y bienvenidos a Especiales Musicales. Skid Row alcanzó la fama con su álbum debut homónimo en 1989, que produjo los éxitos 18 and Life, I Remember You y You're Gone Wild. La banda también se vio envuelta en algunos conflictos legales con Bon Jovi, quien ayudó a Szabo a conseguir un contrato con Atlantic Records. Escuchemos You're Gone Wild. Another misfit kid, another burned out. En 1991, Skid Row lanzó su segundo álbum, Slave to the Grind, que debutó en el puesto número 1 en las listas de Estados Unidos y mostró un sonido más pesado y agresivo que el anterior. El álbum incluyó canciones como Monkey Business, Wasted Time y In a Darkened Room. Escuchemos Monkey Business. Skid Row realizó una extensa gira mundial para promocionar su segundo álbum. Compartió un escenario con bandas como Guns N' Roses, Metallica y Pantera. Escuchemos Wasted Time. Well, Wasted time. Para 1992, Skid Row publicó un EP de versiones llamado Besides Ourselves, que contenía canciones de Ramones, Kiss, Judas Priest, Jimi Hendrix y Rush. El EP recibió críticas mixtas y vendió menos que los álbumes anteriores. Ahora escuchemos In a Darkened Room. Beyond the reach of God's faith lies the wounded, the shattered remains of love betrayed, and the innocence of a child is bought and sold in the name of the damned. The rage of the angels left silent and cold. Están escuchando este especial dedicado a esta banda, Skid Row. Para 1994, la banda regresó al estudio para grabar su tercer álbum, Subhuman Race, que salió al mercado en 1995. El álbum fue producido por Bob Rock y reflejó la influencia del grunge y el rock alternativo que dominaban la escena musical de la época. El álbum tuvo una recepción comercial y crítica decepcionante y fue el último que grabó la banda con el vocalista Sebastian Bach. Escuchemos Fire Sign. En 1996, Skid Row se separó debido a las diferencias creativas y personales entre los miembros. Bach inició una carrera como solista y participó en varios proyectos musicales y teatrales. Sabo, Bolan y Hill continuaron trabajando juntos en diferentes bandas y proyectos. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos a Eileen. What she